Si nos escucha Alfonso Alonso, que es el portavoz adjunto del PP en el Congreso. Señor Alonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ustedes han estado en una línea moderada en los últimos días. Se ha solucionado el secuestro. Ahora vuelven ustedes a la carga. Hay que incluso les recrimina que no han esperado a que los marineros por lo menos estén en casa. Bueno, yo creo que hemos actuado con la responsabilidad que es debida en estos casos. Y además también de acuerdo con lo que pretendía el gobierno, y hemos mantenido silencio y hemos mantenido también un apoyo durante el tiempo en que ha durado el secuestro, y hemos esperado naturalmente a que los marineros estuvieran sanos y salvos, porque yo creo que esa era la prioridad de todos, que los marineros, pues al final, nuestros pescadores pudieran volver a casa. Una vez que eso se ha producido, es evidente que también entra dentro de nuestra obligación como oposición democrática pedir explicaciones por lo que ha sido una gestión, a nuestro juicio, desastrosa, una falta de coordinación clamorosa y una relación de sucesos, de acontecimientos que no entiende nadie. Pedir explicaciones y también que se despejen las incógnitas, porque la sociedad española tiene derecho a saber qué es lo que ha ocurrido. Pero ante eso yo creo que lo que estamos recibiendo pues es explicaciones muy pocas, confusión mucha, interrogantes cada vez son más, y hoy tenemos más dudas y más preguntas que hacer de las que teníamos ayer, y lo que no hay en absoluto es ninguna responsabilidad por parte del gobierno. Ustedes ya precisamente mañana introducen algunas modificaciones para que se pueda votar ya en el Congreso una primera asunción de responsabilidades. ¿Han tanteado de alguna forma entre otros grupos si pueden tener apoyos para reprobar como quieren a De la Vega, Chacón o a Caamaño? Bueno, nosotros sabemos que hay otros grupos que también quieren escuchar las explicaciones y no renuncian en absoluto a pedir responsabilidades, ¿no? Y lo ha planteado también el Partido Nacionalista Vasco, y nosotros estamos naturalmente en conversación con otros grupos. Mañana nosotros vamos a discutir una moción que tiene más que ver con qué es lo que podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Esto ya se había debatido más veces, y se ha debatido más veces en el Congreso, y se estaba debatiendo en el Congreso cuando se produjo el secuestro de la Alacrana, y no pudimos sacar adelante una iniciativa para que las Fuerzas Armadas pudieran proteger directamente a nuestros pesqueros, ¿no? Por tanto, esto ha ocurrido porque ha habido también una dejación de funciones por parte del Gobierno, a pesar de que estaba advertido por el Congreso. Y mañana vamos a hablar de qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir, pero a partir de ahí hemos pedido la comparecencia de la vicepresidenta, la teníamos pedida, ella misma parece que ha solicitado la comparecencia, y por tanto este asunto tiene que dirimirse en sede parlamentaria y dar todas las explicaciones. Hoy ha sido una jornada bochornosa en el Congreso, a nuestro juicio, en la actitud y la actuación de la vicepresidenta primera del Gobierno, que ha insultado al Partido Popular, que nos ha acusado de estar al lado de los piratas. Ese es un insulto grave y es una ofensa al Partido Popular y a lo que nosotros representamos, pero también es una manera de escurrir el bulto de su responsabilidad y una respuesta nerviosa ante el fracaso que nosotros le estamos señalando, ¿no? Y por eso yo quiero decir también que ya solo por eso nosotros a la vicepresidenta la vemos completamente fuera de juego. Creemos que su tiempo en el gobierno está terminando y, francamente, sí, Hoy hemos pedido e insistimos en que debe dimitir de su ustedes, cargo en el gobierno. Sí, decía que ustedes en ese camino hacia unas nuevas propuestas recogen también y tienen como aliados de última hora al Partido Nacionalista Vasco y al BNG, al PNV, por ejemplo, pidiendo, y ustedes apoyan, que haya militares en los barcos. Porque son dos partidos que están cuyo ámbito es de unas comunidades que han vivido muy de cerca este problema. Y hoy también escuchábamos a los alcaldes de los municipios de donde vienen los pescadores, y los alcaldes estaban indignados y también han estado callados durante este tiempo y tratando de colaborar con que todo llegara a buen fin. Pero yo creo que ahora es el tiempo de las explicaciones, que hay muchas cosas que explicar y que es el tiempo de que alguien asuma la responsabilidad de que nos hayan mareado de esta manera un grupo de piratas, que el prestigio de España haya quedado por los suelos y que la gestión del gobierno haya sido calamitosa. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad, y para nosotros esa responsabilidad fundamentalmente le corresponde a la señora de la Vega. Alfonso Alonso, portavoz adjunto del PP en el Congreso. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y queremos conocer también la opinión del Partido Socialista, del Partido del Gobierno. Daniel Fernández es coordinador del Grupo Socialista Catalán en el Congreso y en el Senado. Es el número 3 del PSOE en el Parlamento. Señor Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, según el PSOE, el Partido Popular, lo acabamos de escuchar, ustedes lo han hecho muy mal, muy mal. ¿Ustedes siguen pensando y creen que la ciudadanía piensa que el Gobierno ha actuado correctamente en la gestión del secuestro? Pues mire, yo creo que es triste y un poco lamentable también, ¿no? Que cuando se ha resuelto bien, de forma positiva, lo más importante, y es que los tripulantes de Alacrana puedan volver con sus familias, y entre ellos los 16 tripulantes españoles, el día en que ellos están viniendo hacia sus casas, todavía no han llegado a las Seychelles, no seamos capaces, como mínimo, de hacer una valoración entre todos, ¿no? Positiva del resultado de esta durísima crisis. Por tanto, nosotros, en primer lugar, lo que tenemos que ¿Pero decir les es ha que el sorprendido resultado. la dureza de la respuesta del Partido Popular, que sea tan Mire, pronto? pues no me ha sorprendido porque por desgracia no nos sorprende nada el Partido Popular, ¿no? Pero creemos que se ha equivocado, porque mire, el resultado ha sido muy positivo. Hemos conseguido el objetivo de traerlos sanos y salvos a sus casas, con sus familiares que tanto han padecido y sufrido. Y ese mismo día en que sabemos que eso es así, la vicepresidenta anuncia su voluntad de comparecer a petición propia, pues para dar todas las explicaciones que antes comentaba el señor portavoz adjunto del Partido Popular, Alejandro Alonso. Pues bien, antes de que esas explicaciones puedan ser dadas y que podamos analizar a fondo los detalles de este largo y difícil proceso, y cuando aún estos españoles, estos compatriotas, todavía no han llegado a sus casas, el Partido Popular no ha tenido ni la capacidad de esperar para volver a hacer lo que ha hecho durante toda la crisis, que es demostrar que estaban más empeñados en sacar tajada política de esta situación que en apoyar al gobierno de su país en una situación tan complicada como la del secuestro de Alacrán. Hay quien piensa o quien puede decir, y esto se achaca al Parlamento en general, sin siglas políticas, que ¿por qué después del secuestro del Playa Baquio no se tomaron medidas, no se reformaron cosas? Desde el primer momento el gobierno ha tomado decisiones. De hecho, la operación Atalanta, con las limitaciones que pueda tener y con las mejoras que la Pero propia bueno, la operación ministra, Atalanta es europea. con la propia ministra, sí, la operación Atalanta es europea, pero a iniciativa del gobierno español, no quiero recordarlo. Y en el último, y en la última etapa que hemos vivido en este largo proceso, pues el gobierno ha tomado decisiones pues para dotar del armamento necesario a aquellas tripulaciones, a aquellos barcos que decidan tener seguridad privada a bordo. Por tanto, hemos buscado también una solución para estos casos. Yo creo que el gobierno en todo momento ha estado al lado de estos tripulantes, en todo momento ha buscado soluciones, en todo momento ha puesto a todas sus instituciones, a todos los instrumentos que tenía para buscar una solución positiva a esta grave crisis. Y la hemos encontrado. Si el problema es que hemos encontrado una buena solución. Y eso no quiere decir que nos neguemos a debatir en el Parlamento los detalles, ¿eh? Lo que se pueda mejorar, porque seguro que las cosas siempre se pueden mejorar. Pero está de acuerdo conmigo en que hay que esperar a que haya esas explicaciones. Hay que esperar a que el gobierno explique los detalles de este proceso y hay que valorar positivamente el buen resultado de esta operación. Porque, mire, ¿qué estaría diciendo ahora el Partido Popular? Yo me pregunto, ¿qué estarían diciendo ahora los portavoces del Partido Popular si en esta crisis hubiera pasado, por ejemplo, lo que le pasó a Francia en abril de este mismo año, cuando en el rescate de un velero francés llegó a morir uno de los rehenes franceses que iba en este velero? ¿Qué estaría diciendo si las cosas hubieran acabado mal? Señor Porque Fernández, sí. si cuando han acabado bien están diciendo lo que están diciendo, la pregunta que se hacen la mayoría de los españoles es ¿qué estarían diciendo ahora los representantes del Partido Popular? Una última pregunta, señor Fernández. ¿Quiere la reprobación de la vicepresidenta, del ministro de Justicia y de la ministra de Defensa del Partido Popular? De momento parece que en el camino, le decía yo al señor Alonso, tiene como aliados al PNV y al BNG. ¿Ustedes tienen de alguna manera, temor a que se pueda conseguir los votos para esas reprobaciones o recusaciones? Mire, pues no tenemos temor, pero no por una cuestión solamente de votos, sino por una cuestión también de fondo. Al final, en la política y en el debate parlamentario, tan importante como los votos son los argumentos. Y yo pienso que ante una crisis de esta magnitud, de esta dificultad, en la que, insisto, no solamente el gobierno, sino también los propios tripulantes, las familias, los armadores han sabido estar a la altura de su papel, yo creo que los partidos políticos también tenemos que estar a la altura de nuestro papel. Y los representantes en el Congreso, los representantes del pueblo español, también nos piden que estemos a la altura de ese papel. Y por tanto, yo espero que si en algún momento el Partido Popular presenta esta reprobación, pues la mayoría del pueblo español, a través de sus representantes, la votará en contra. No tengo ninguna duda, porque al final, mire, se puede utilizar e instrumentalizar cualquier crisis. Se puede intentar sacar tajada de cualquier situación, pero hay unos límites que no se pueden superar, y esos límites los ha vuelto a superar en el día de hoy el Partido Popular. Daniel Fernández, número 3 del PSOE en el Parlamento. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.